assiste. Convirtamos este aquelarre antifascista en una noche que dure años. ¡No pasarán! Pues ya estamos aquí con nuestro granito de arena ante todo lo que está pasando en este país, esta violencia que estamos viendo por una gente que se creen superiores y que quieren cambiar, como ellos dicen, nuestro país. Tendremos que pararlos ante el fascismo, ni una más. Esto es Golpe de Voz, os habla Juan Sin Techo y tenemos 2 horas de buena música, así que no desconectéis, que promete este programa, último casi del 2026, queda uno más y nos cogemos un descanso hasta el 2026. El siguiente va a ser un homenaje a este 2025 completo de buenas bandas, de buena música, de todo lo que ha pasado y lo que nos queda por ver en el 2026, que viene un año duro, pero con nuestra música lo vamos a conseguir. Pues nada, os habla Juan Sin Techo, esto es Golpe de Voz, en W Radio, como siempre, de 6 a 8 de la tarde. No desconectes. Nos quisieron en calma, pero nacimos trueno. Y ahora que retumba la garganta, vienen a comprar silencio. Nos criaron a hostias y sermones, escuchando su veneno de oraciones, a coser las cicatrices con canciones, a vestir la rabia, a prohibir las opiniones. Aprendimos que de bueno estás jodido, que la lluvia no moja quien ya se ha hundido, que en el barro cualquier sueño se ha perdido y todo, hasta el silencio huele a ruido. Nos quisieron dóciles pero salimos fieras, nos llamaron locos pero nos crecieron alas. Sobre su bruma somos la tormenta, los hijos del trueno, la voz que no calla, el puño del pueblo, que tiemble su calma, que caiga a su altar. Somos la furia que no se deja domar. Nos juraron verdades con la boca llena de billetes, pero solo y el rezo. Nosotros somos lo que queda cuando se rompe el espejo. Y si hemos de arder, que sea gritando juntos hasta que el viento nos eche a volar. Somos la tormenta que no se arrodilla, enemigos de la tempestad. Nos duele. Pues seguimos con nuestro programa y vamos ahora con una novedad. Os hablo de Caótico, que cierra este 2025 con su aniversario, 25 años de banda. Si mirar hacia otro lado, nos deja una canción que escuece, que muerde y que denuncia el genocidio que está pasando el pueblo palestino. Y con esto bajamos la persiana del año con una canción que pesa 18.500. Ese es el título y esta es la canción de Caótico. Escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Buenos días desde León. Aquí Golpe de Voz presentando el nuevo tema de Toxic 76, recién grabado en los estudios Ángel de Carabanchel. A ver qué os parece. ¡Tóxicos! ¡Tóxicos! ¡Tóxicos! ¡De 76! ¡No! ¡No! ¡No! Control.

prepararos que viene un discazo cañero, cañero, con la banda Ex-President. Y nada, seguimos más cositas. Vamos ahora con una banda que nos quieren adelantar un poco la Navidad. Os hablo de Da Igual. Pues aquí teníamos un día más, un tema de la banda Da Igual, un antivillancico luminoso que conecta con quienes viven las fiestas entre la nostalgia y la esperanza, un sonido muy peculiar, muy tranquilo y con una letra muy directa. Estos eran Da Igual, una banda que se está haciendo un hueco importante en el panorama nacional. Y como sabéis, ya hay un montón de bandas confirmadas para el Sonorama de Aranda de Duero 2026 y esta es una de las bandas que van a estar en ese gran festival y ya tanto nacional e internacional, un festival que viene gente de todos los lugares y bueno, es un lleno total. Y seguimos, nos vamos con una banda que también conocemos desde hace tiempo y este 2025 estuvieron por la zona del Páramo y tenemos que decir que ETS en todo el Sarmiento vienen con un nuevo trabajo que queremos que escuchéis a continuación. Sinisten genuen isiltzen ginen une bakoitzean Porekatzen ginela gure artean galerna hurbiltzen zitzaigunean Betirako hor izango ginela eta izango zirela gure promesak Baina bisatu gabe desagertu zaigu dena Itxasoak era Zainduko zuela hitzeman genuen izarazpian Inork ikusten ez gintuenean dena gelditzen genuen gauetan Esan ziuten berezia zela gurea historio gutxi bezala Baina bisatu gabe desagertu zaigu dena Itxasoak eraman ditugu Ikusiko gara honetan jada saiatu gara Ea gogoratzen hauzun nik zu beti oroituko zaitudan bezala Urrengo bizitzan ikusiko gara honetan jada saiatu gara Ea gogoratzen hauzun nik zu beti oroituko zaitudan bezala Biraiona izan Urrengo bizitzan ikusiko gara honetan jada saiatu gara Pues ETS sonaba ahora y este tema, Bidai Onai Izan, uno de los temas nuevos que nos presentan en esta nueva trayectoria de la banda 2025-2026. Y seguimos, os quiero presentar a la banda Iseo y Dodo Show, que vuelven a presentar un nuevo tema. Primero nos dejaron y nos sorprendieron con Volando, primer adelanto de su álbum, y ahora con Extranjero, un tema cargado de fuerza y mucha emoción que traspasa, como no, las fronteras. Nadie somos extranjeros y eso se tiene que empezar a dar cuenta ya a la gente, que estamos hartos de poner etiquetas a todo el mundo y decir que eres extranjero. Sin más, lo nuevo de Iseo y Dodo Show se llama Extranjero. Qué lindo escucharte, qué lindo escuchar tu voz. La verdad que nos emociona, te estábamos escuchando con Loli y tremendo lo que se extraña. Deseamos que paséis una muy, muy feliz Navidad, una buena Nochebuena, que os disfrutéis en familia. Ya sabéis, las puertas de mi casa están abiertas para ustedes, como las puertas de su casa, de vuestra casa, siempre estuvieron abiertas para nosotros. Los extrañamos horrores. Yeah. rosario. 20 años tenía cuando se fue a buscarse un salario. En un barco llegaron al otro lado, pero aún no sabía que al lugar del que vino y le vio nacer nunca más volvería. Ni de aquí ni de allá le decían, inmigrante ya lo sabía. Trabajar y ganarse en la vida, pero hay cosas que nunca se olvidan. Ni de aquí ni de allá le decían, extranjero ya lo sabía. Trabajar y ganarse en la vida, las raíces nunca se olvidan. Yo me pregunto, ¿quién es el inmigrante? Si mis abuelos fueron del sur al norte, de oeste al levante. Dime de paso, ¿dónde está el vigilante? Nadie quiere marcharse y salir adelante en algún lugar y obligarte a olvidarte y mandar las noticias a tu mamá sin contar lo importante de la tierra que es tuya y te vio nacer. Nadie quiere marcharse. Ni de aquí ni de allá le decían, inmigrante ya lo sabía. Trabajar y ganarse en la vida, pero hay cosas que nunca se olvidan. ¿Quién es el inmigrante? Si mis abuelos fueron del sur al norte, de oeste al levante. Dime de paso, ¿dónde está el vigilante? Para tirar por el otro camino y seguir adelante. Pierdo las esperanzas porque sé que alguna vez nos vamos a volver a ver. Todos somos extranjeros, no lo olvides, así que no pase nada, que son uno más en este país y hay que defenderlos. Nos vamos con lo nuevo de Vértice, que están presentando ese nuevo álbum llamado Delta. Vértice viene con un bonus track en este disco en el cual colabora Poncho K y lo escuchamos a continuación. Punto de colisión, lo nuevo de Vértice. Yeah. del suelo. Cerca del suelo. Cerca del suelo. Tal vez perdimos las mismas horas. Pasó el huracán del tiempo. Thank you. Viva. Pues acabamos de escuchar unos temas que la verdad te sorprenden mucho. Nos han enviado estos enlaces de estas versiones. Antes, ¿cómo sería la canción de Sarri Sarri de Cortatu en versión punk? ¿Cómo sería la canción de Barricada en blanco y negro? Como lo veis, sonaba así muy heavilón de hard rock. Y es que, bueno, muchas veces hacemos música que nos sorprende, pero bueno, quería que comprobarais el cambio, y es que el mensaje no es el mismo. Y para comprobar, os voy a poner otro tema de esta gente que ha hecho estas versiones a su aire, a su estilo. Y ahora os dejo una de Duncan Du en un lugar, tema heavy metal, a ver qué os parece. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Avanzan. Pues aquí teníamos A la Vida, un proyecto que nace gracias a una canción escrita en marzo del 2025 por un niño chileno de 13 años que se inspiró en el dolor que viven los niños de Palestina en Gaza y con este mensaje buscó desde su origen despertar la conciencia de la humanidad de la gente y hubo una composición que se conmovió profundamente, una gente que dijo que había que dar voz a esta letra y una de las voces chilenas, Marcela Perales y Pancho Rojas de Mandrácula, formaron este proyecto A la Vida y sacaron este tema llamado Palestina Rita, un temazo como habéis podido comprobar. Y bueno, seguiremos con más noticias, estaremos atentos de lo que van a ofrecernos A la Vida este proyecto y que siga adelante. Y vamos con más cosillas. Este viernes 12 de diciembre pone punto y final una trayectoria de 40 años de Medina Zara. Vienen a León a ofrecer su... Creo que será uno de los últimos conciertos porque la banda han decidido dejar parar, vamos a decirlo así, parar, no dejarlo, y vienen a ofrecer su directo junto a Before You. Estarán el 12 de diciembre, viernes, en el Palacio de Congresos. No te quedes sin su entrada y vamos a escuchar un clásico tema de Medina Zara llamado Es Imposible, uno de los temas clásicos del disco Árabe publicado en 1995, y ahora lo escuchamos aquí en Golpe de Voz y en directo. Seguramente si los vas a ver este viernes 12 en el Palacio de Congresos. Estoy tan solo que a veces me... días tristes. Desde que te fuiste tú de mí, he querido volver a vivir y es imposible. Este viernes no te lo pierdas, Medina Zara en directo, directo de despedida. Ya no sé qué será de ellos, si pararán lo que decía antes o lo dejarán para siempre, pero sí han anunciado el parón. Y bueno, es una oportunidad para ver ese repertorio que nos tienen preparado esta gran banda el 12 de diciembre en el Palacio de Congresos de León. No te lo pierdas. Y nos acaba de llegar otra novedad. Dandne, que es un power dúo de rock formado por Marcos Cabello y Jesús Rivera, batería, nos dejan un nuevo tema llamado Ada, que se ha estrenado a principios de este mes, hace unos días, y gracias a Nano de Lengua Armada lo tenemos en nuestras manos y os lo ofrecemos a vosotros ahora aquí en Golpe de Voz. Siempre. Pues ahí teníamos a Dadnek y nos vamos con una banda que acaba en el 2025 imparable. Una banda local desde León que ya se habla en todos los lugares de nuestro país. Y bueno, que han estado en mogollón de festivales y en los que están confirmando ya para este 2026. Es alucinante. Como no os hablo de Catalina Grande, Piñón Pequeño, una banda que está sorprendiendo un montón y su música y su espectáculo marcan a una banda que en pocos años están consiguiendo, qué cojones, ya lo han conseguido, llegar a lo más alto. Catalina Grande, Piñón Pequeño, los de la Capi. Lo mismo que necesita el mundo desde un principio. Necesito. necesito una voz que me diga te amo y sentir que nada de esto fue en vano. Desenfrenado y también necesito ser un mimado, necesito desear siempre para mi hijo lo que Fontana Rosa una vez dijo. Necesito que evite todo tipo de mal y sus amigos sonrían al verlo llegar. Necesito dejar de necesitar o como dijo el brillando para levantar. Necesito una voz que me diga te amo y sentir que nada de esto fue en vano. Y de todas las cosas que voy necesitando, lo realmente importante lo encontré sin buscarlo. Y entre tantas batallas donde salí golpeado, concluí algo que no había notado. Me necesito. Pues aquí teníamos a Rock a la Orden, una banda que nos presenta este tema Me Necesito y que videoclip y tema que nos han enviado e intentaremos concentrar más información para que no os falte de nada a vosotros aquí en Golpe de Voz. Y seguimos, nos llega lo nuevo de Mayazo, desde Maldito Record nos llega este nuevo trabajo de esta banda. Perdiendo el control es el tema y el disco se hace llamar Otra Noche Más. Pues ahí teníamos a Mayazo y pasamos a otra banda que este 2025 nos dejaban otro tema. Volvían a los escenarios hace un tiempo y qué alegría. Sujeto K, tú sigues así. Tema que va dentro de amor y cover. Y lo escuchamos ahora mismo aquí en Golpe de Voz. Sujeto K, siempre impresionantes. Eran tiempos para pues quizás Sujeto K puedan estar en el 2026 por León. Ahí lo dejo todo. Y nos vamos ahora con la banda llamada Flores y Mazgüent. Una banda que nos presenta ahora un nuevo tema llamado Lucha. Y el nuevo álbum estará por venir. Pero bueno, está en proyecto. Este tema va a ser uno de ellos, de ese nuevo álbum. Y esta banda, originarios de Huesca, la banda aragonesa también, que lleva desde el 2018 rock en español, con dos álbumes publicados y un montón de conciertos por Aragón. Vamos a escuchar este tema de Flores y Mazgüent, y opinamos siempre, lo digo, siempre tenemos que opinar de lo que suena. Muchas veces os puedo decir algo, pero nada, os dejo con Mar de Estrellas. Y vamos con una banda que para mí, si me tuviesen que decir qué disco es el mejor del 2025, con mucho aunque haya bandas muy potentes, haya discos muy potentes, temas muy potentes, me quedo con uno, Malos Vicios. Malos Vicios ha sacado el disco llamado Pesambre, un disco con unas canciones tremendas y sin duda, para quien os habla, para mí, es el mejor disco del 2025, sin duda.

do something about it. You think I'm just gonna turn the other cheek? You push me, so I push you right back. You push me, so I push you right back. You push me, so I push you right back. You push me, so I push you right back. Pues sí, Pichón, tenías razón, temazo, y hay que subir el volumen al máximo para disfrutar de este tema y esta banda, y agradecerte esta gran colaboración y lo que estás haciendo con Golpe de Voz. Seguimos, vamos con un tema llamado El Indomable, dentro del disco El Salvaje, y os hablo de esta banda desconocida para mí hasta hace unos días, llamada Jabalí. Prepararos, y ahora es como suena. We'll be right back. Y seguimos aprovechando el poco tiempo que nos queda ya de programa de este lunes y os quiero presentar lo nuevo de Terrap. La banda publica su nuevo videoclip Baila y es una banda con un sonido único, peculiar, y esto no lo hace llegar Nano de Lengua Armada y no lo quiere presentar para todos los que escuchan Golpe de Voz. Lo nuevo y es de esta banda Terral que lleva en promoción y que nuestro amigo siempre está colaborando. En este puerto noche seguir de posar. Ay, Serafina de mi vida, de mi vida, de mi vida. Cuando trata sea, no me olvida, no me olvida, no me olvida. Ay, Serafina de mi vida, de mi vida, de mi vida. Ven que mi ama te va a convidar. Chería común era arténico, rica en álzamos. Chagurra selfie batekin, kontua duen TikTok. Apaltzeko zua piztu olioa erre arte. Amo magirriz esan dizu baina Napoleon Bonaparte. Ay, Serafina de mi vida, de mi vida, de mi vida. Cuando tratasea no me olvida, no me olvida, no me olvida. Ay, Serafina de mi vida, de mi vida, de mi vida. Ven que mi ama te va a convidar. Macho, Maitia, Mapeo, Serafín. Ay, Serafina de mi vida, cuando tratas ya no me olvida. Ay, Serafina de mi vida, va a fardar, chica. Ven que mi ama te va a convidar. Cannabiscos para cenar. Ay, Serafina de mi vida, de mi vida, de mi vida. Cuando tratas ella no me olvida, no me olvida, no me olvida. Ay, Serafina de mi vida, de mi vida, de mi vida. Ven que mi ama te va a convidar. Es el éxito del verano de la radio. Venga, apaga, apaga ya. Pues nada, amigos, vamos a poner ya punto final al programa. Estas dos horas de buena música, espero que lo hayáis pasado bien. Nosotros, a gusto, y esperando que llegue el próximo lunes. El próximo, como bien decía, es el último de este 2025 y lo vamos a hacer especial. Vamos a pinchar aparte de lo que nos apetezca, hacer un poco recopilatorio de todo el 2025. ¿Se nos puede escapar alguna cosa? Sí, pero bueno, vamos a intentarlo, hacerlo lo mejor posible. Y lo dicho, último programa del 2025 y después de unos días de descanso volveremos sobre el 13 o por ahí, no recuerdo ahora, 13-14 de enero, pero bueno. Nos queda el próximo lunes. Disfrutar con el concierto de Medina Zara, el que vaya este viernes. Y nada, decir que agradecido de estar un lunes más aquí. Pichón, gracias. Diego también por presentar a Toxic 76. Y nos vamos sin más a disfrutar de estas fiestas. Un saludo desde Golpe de Voz. Un saludo de Juan Sin Techo. Cop que hi penso i me n'adono de tot el que encara sento. Mai vaig saber el perquè i en quin moment em va començar a agafar aquest sentiment. Tants i tants moments, tant caminar com el Quixot contra el vent. Tanta por de viure d'aquesta aventura i provar de ser feliç sense censura. Tants amics, tantes cerveses, tants comedians. Si vull. I quants quilòmetres he corregut per tu? Serà que quan et miro em fas feliç? Hi ha tantes coses que es poden complicar. Però abans mor que deixar-te de somiar. Hey! Hey! Hey! sé.